Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos donde quiera que me estén escuchando. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que nos estén escuchando a lo largo y ancho, aplanado, cuadrado, este planeta. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a la emisión número 260 de manera ininterrumpida semana a semana. El próximo 31 de mayo, que es viernes, porque todos los viernes en vivo hacemos el programa de Estación Rock desde aquí, desde Hermosillo, en el estado de Sonora, al norte de México. Estamos nosotros haciendo frontera con el estado de Arizona, en Estados Unidos. Estamos ahí al norte, prácticamente en la frontera, pegados a Estados Unidos. Pues bueno, el próximo 31, viernes, los viernes de rock, los viernes de Estación Rock, pues se cumplen 5 años de que Estación Rock regresó. Después de haber hecho una larga pausa, subimos nosotros iniciando este programa allá por el año de 1986, unos pubertos que les gustaba el rock, que se les dio la oportunidad de difundirlo, de transmitirlo a través de la radio, en aquellos años, pues una radio convencional, una radio tradicional, ¿sí? Era la radio del estado en ese entonces. Todavía funciona esa radio, Radio Sonora. Agradecidos también por que nos hayan abierto las puertas para difundir esta música. No fue fácil, ¿no? Porque estamos hablando en los 80s y el rock, pues bueno, así en radio pública todavía, pues no, tiene sus reticencias, ¿no? Todavía la gente lo ve feo, lo ve raro, pero y en radio comercial, pues todavía más, ¿no? De hecho, todavía, después de más de 38 años, ya ahora, el próximo mes de septiembre, vamos a cumplir 38 años de que empezamos este proyecto, este programa, un 6 de septiembre de 1986, pues bueno, todavía, después de tanto tiempo, todavía sigue, pues no, siendo en la radio comercial pues prácticamente muy limitado el acceso al rock y al metal, por lo que este género pues prácticamente ha buscado otras formas de comunicarse, otras formas de hacerse llegar, hacerse oír. Y bueno, el internet ha sido precisamente la plataforma por la cual este género, en cualquiera de sus variantes, pues se está manifestando. Por lo tanto, como les digo y siempre todos los críticos, es que es una moda. No, señores, el rock y el metal no es una moda, es un estilo de vida. Esto simplemente es una demostración de que el rock simplemente busca otros caminos para hacerse llegar, y en este caso aquí está el internet. Y de nueva cuenta, ¿no? Como se hablaba en aquellos años, en los 80 más atrás, pues no, que había un movimiento underground, ¿sí? Abajo, que no se escuchaba, que no trascendía al ámbito comercial. Bueno, seguimos en el underground aquí en el internet, pero a como está avanzando esta tecnología y a como están avanzando las comunicaciones, esto al final de cuentas, esto va a ser pues el medio por el cual pues prácticamente nos estemos comunicando, como ya lo estamos haciendo. ¿Cuándo me iba a imaginar yo en los años 80 que iba a estar yo atrás de un micrófono de nueva cuenta transmitiendo no solamente al público de mi región, pues no, de así de aquí de donde yo vivo. Ahora estoy transmitiendo prácticamente a toda gente que me está escuchando en todo el mundo. ¿Quién sabe de dónde? O sea, muchas partes donde estamos llegando en, aparte de nuestra propia señal, en otras plataformas, en otras radios que muy amablemente nos han abierto un espacio para que Estación Rock también se escuche a través de sus medios, y eso se lo agradecemos bastante bien. Ahorita más al rato los voy a comentar, pero aquí la intención es que nosotros aquí estamos y pues vamos a seguir en contacto, pues hasta donde llegue. Aquí ahorita vamos a tener invitados y como siempre tenemos un programa lleno de muy buena música. Son 3 horas que hemos dividido, pues en la primera hora con lo que viene siendo todo lo que nos mandan las bandas, las propias bandas, a nuestro correo estacionrocksonora@gmail.com. Ese correo es exclusivo para las bandas y para los promotores, y los mismos promotores también que nos mandan las bandas que ellos están buscando darles esa difusión para que se den a conocer. Nosotros aquí pues prácticamente somos un foro para mostrárselos y que a ustedes, ¿sí?, simplemente conozcan, los escuchen, y si les llama algo la atención, pues obviamente aquí simplemente lo estamos forzando para que ustedes se encarguen de buscarlos. Bien, vámonos ahorita rápidamente con buena música y vamos a abrir con esta banda. Es un proyecto, más dicho, de un músico, un multiinstrumentalista. Él prácticamente toca todo y hace todo. Ricky Currens. Este es un proyecto que formó en el 2016 allá en Chicago, de donde es originario, y a la fecha ha sacado 12 EPs y un álbum debut. Y para este año 2024 ha lanzado un nuevo tema titulado Breaker of Words. Ese es el tema con el que vamos a abrir, pues una mezcla entre el rock de los 70s y el rock de los 80s. Se llama su proyecto Wars God of Deep y nos los mandó The Metalheads Promotion Records. Así que vámonos con ellos y ahorita seguimos platicando aquí en Estación Rock, la emisión número 260 desde hace ya casi 5 años de manera ininterrumpida. ¡Vámonos! Gracias por acompañarnos. Esto apenas se va a poner bueno. Raise your voice to the departed tribulation. Now we started to the sky. We lift our eyes all the while. Evening falls in shades of scarlet. Shadows fade across the starlit scattered dream that keeps us marching in this mile. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y pues bueno, les comentaba que les doy las gracias y estoy muy agradecido precisamente a todas las radios donde además Estación Rock se está escuchando. Por aquí traigo el acordeón porque son varias y a veces se me pasa una y no creo que se me pase. Pues miren, Estación Rock también se escucha en otras partes, en otros países. Empezando el día sábado, ahí nos escuchamos en Argentina, en radiotv.ar, en La Reconquista. Ahí estamos a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Este programa se escucha mañana, allá en Argentina, a las 5 de la tarde de Argentina. Y a las 9 de la noche, en radiometalhermosillo.com. Hay retransmisión también a las 9 de la noche, también este programa. El domingo estamos a las 12 del mediodía. En piratitaradio.live a las 12 del mediodía. El lunes estamos en Argentina de nueva cuenta a las 10 de la noche de Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 9 de la noche en Uruguay en templariaradio.com. Estamos en Costa Rica a las 7 de la tarde en rockliveradio.online. Y estamos en retransmisión en radio414.com allá en Lima, Perú. Esto el martes. Los miércoles estamos en el retornorock.com en Colombia a las 4 de la tarde. A las 9 de la noche también el miércoles en Venezuela estamos en 7rockradio.com. Y a las 8 de la noche, hora del centro del país aquí en México, en Maldita Radio. Así que ahí estamos. Los viernes estamos en hackrockradio.woodside.com, otra vez en Argentina, a las 8 de la noche los viernes. Y el miércoles también nos escuchamos en España a las 9 de la noche, hora de España, en therockfm.online y rock66.es. En todas estas plataformas se escucha Estación Rock la siguiente semana este programa. Y además estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, no solamente en nuestra plataforma estacionrock.lat, sino también en radiometalhermosillo.com. Estamos en vivo también y lo estamos haciendo en Perú también en 414, en radio414.com. Allá también estamos ahorita transmitiendo en vivo también en Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal de 414 Radio FM. Así que agradecidos con todos ustedes por abrirnos el espacio, y estamos buscando más espacios precisamente para que Estación Rock también se escuche en otras plataformas, en otras radios. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando nosotros es ampliar la difusión que tengan las bandas. Eso es lo que andamos buscando, eso es lo que pretendemos. Todas las bandas que se escuchan aquí en este programa no solamente se están escuchando a través de estacionrock.lat, no es nuestra plataforma, sino en todas estas. Entonces, la idea es que las bandas que nos mandan su material, los promotores que nos mandan su material, pues al menos nosotros decirles, sabes que no solamente te escuchas con nosotros, también te escuchas aquí, aquí y acá. Entonces, les estamos dando pues un rango mayor, pues no, de promoción, de difusión a su material, para que pues en un momento dado pues pueda, pues a lo mejor ahí estamos ahorita programando a lo mejor una banda súper exitosa en un futuro inmediato. Entonces aquí nosotros le abrimos la puerta por primera vez. Entonces, bueno, eso es lo que andamos buscando, no solamente con las bandas que nos mandan los promotores, sino las mismas bandas. Y de hecho hay bandas muy interesantes que precisamente nos han mandado su material directamente a nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. así que ahí está el correo, bienvenido todo el material, y pues bueno, nosotros simplemente lo checamos y les damos el espacio. Ahí estamos. Vámonos con más música, y ahora sí, nos vamos en fugiza. Esta banda me la acaba de mandar esta semana Vlad Nowaczyski. Este es un promotor amigo que tenemos en Polonia. Él allá radica, él es polaco, allá tiene su base de operaciones y nos manda bandas muy interesantes como esta. Es una banda de heavy metal alemana que se formó inicialmente como, se llamaba como Quarter for Fears allá en el 2015. hasta el 2021 se mantuvieron con este nombre y ya después cambiaron al que están utilizando actualmente, que es Orach. Orach, esta banda de heavy metal, ha lanzado ya con este nombre dos EPs y el pasado 26 de abril acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Reborn. Este álbum debut pues lo tenemos aquí en exclusiva. Me puse en contacto con ellos, nos mandaron saludos desde Alemania. Ahí está el saludo, el video que nos mandaron en nuestra fanpage ahí de Estación Rock y también nuestras redes sociales en Instagram. Y pues vámonos con ellos, este tema que se llama Space Rebels. Y llegó mi estimadísimo, ¿sí?, Toño Láminas, ándale, con una botella de suero. Vida oral. Bueno, ahorita ya nos acomodamos. Aquí está Orach desde Alemania. Uf. From Germany, you're listening to Estación Rock, and now you're listening to Space Rebels. Rock. Así es. Sí. Yo recuerdo mucho cuando esas bandas, porque se oían muy bien, se oían muy profesional. El demo que traían, bueno, el cassette que traían bien hecho, pues, chingado, o sea, impreso, casetetito, etiquetitas. Sí, lo que pasa es que el Botas tenía su estudio, gracias a él, era ingeniero, sonido. ¿No? Sí, pues entonces, o sea, y ya tiene rato, ¿no? Ya como unos 20 años, ¿no? Que murió, ¿no? Sí, no, hermano. Era buena bestia. Era otro rollo con esa batería. Yo me acuerdo que tú te debes de acordar aquel intento de rock en tu idioma que hicieron aquí. Yo fui el que tumbé las bocinas. Hijo de su chica. Ahí lo que era el bloqueo, que ahora es un casino. Ahí me vuelo y pasé por la cabeza de López Celia de la. Que venían. Pues vino Agresor, vino sí, Reptil, Anatema, no, o sea, venía buena banda. Black Jack. O sea, para que le terminaran dando el primer lugar a Control Remoto. Al Rito Emilio y a Salazar y a la. Ay, no, dije. No, pues igual. ¿Cómo se llama el? Era el Carlos Marín y el Rito sí, Emilio. Este se apellida. Bueno. Ahorita anda con la. Toca con los. Que era el Chino Medina, pues. Johnny, ¿cómo le decían el vato? Ay, no me quiero acordar. Yo me acuerdo del Rito Emilio, porque era el que tocaba el piano ahí. Y todo el mundo, que quedó ganador. Hasta que es madre, sí. Le dije a la licenciada Robles que era parte de los jueces ahí de la Robles de Resonora. Y le dije, agua, se va a caer esto. Le dije, no sé qué, no, ¿qué hicieron? Le dije, ¿qué hicieron? Estaba el Manuel Borbón del Imparcial, que hace los espectáculos. Sí, pues López Celis también estaba ahí. ¿Qué hicieron? Le dije, se les van a echar encima. Y no, de bueno, que lo bueno es que no pasó a mayores, pero sí, la raza se calentó. Dije, aquí se va a hacer un desmadre. Sí, pues porque tocó los Democracia Real, tocaron los. Había esos, buenas bandas. Anatema, tocaron, o sea. Estaban los tres cochinos también, ¿no? No, ellos no entraron. Pero Anatema fue la que comenzó el desmadre. A eso le cortaron ni a media canción cuando comenzaron. Porque comenzó. Y verga, más así va. Y se cortó el sonido. Y comenzó a ser el desmadre. Sí, me acuerdo. Ataxia subió, me acuerdo. Ataxia con el Chino. Ahí estaba tocando. Me acuerdo que se aventaron la rola de Charlie García, nos iban pegando abajo, por ahí lo tenían un cassette. Ahí está, el Rolando cantando. Rolling. Hijo de señor. Te digo, me acuerdo de ese tiempo. Ya le llovió. Pero qué bolón de raza se juntó ese día en algo que no estaba planeado. No. Pero o sea, estaba planeado para un concurso para unas 50, 100 gente. Había la expectativa. Porque estaba de moda el rock en tu idioma, pues, ¿no? Estaba todo, era el apogeo. Entonces, sacas un concurso de aquí local, donde va a ser ganador para promoción de bandas de rock en tu idioma. Y obviamente todo el mundo estaba con la idea de que, órale, me van a grabar en una disquera, o me van a poner en un disco. Fue mucha promesa y no, nunca sí, pasó nada. Pues no pasó nada, pues. Lo mismo que pasó con el Rola 92, pues, que también estuvo muy bueno el evento. Sí, estuvo bien fregón. Quedaron de que la leña siguiente se iba a volver a hacer el Rola, continuidad, no, pues. Rola 93 y hasta la fecha es el único festival que ha habido aquí en Hermosillo. Y nadie supo lo que pasó ahí. Y ya nadie venía, supo, ¿no? Qué pasó. Porque llegaron muchas bandas que nadie las hacía en el mundo, pues. Los uh-huh. Fabulosos Kailas, la madre, y todo. Ese Paralama de Suceso, la madre. Nebugo Real, ¿te acuerdas? Que el macizo se armó el desmadre. Sí, también está muy suave. Sí, por ahí nos están preguntando, ahí aquí tenemos ahí Bogart y Enriqueta Carrillo, siempre bueno. Sí, camarada, ahí está, dice que te pregunte que si va a estar en zona VIP o zona dorada o lo vas a mandar al gallinero. Ahí va a ser un gallinero, ¿no? A ver, sí, en cuanto gallinero. Se comience el cotorreo bueno ahí, verás, ahí se comience a armar el ruido. Va a ser un gallinero. Pues, va a ser un polvadero. Pues mañana ahí te damos esta ahí de recuerdo. Ahí te vamos a tener, sí, ahí. Él es el que la hizo. Ah, ok. Pero cáile, no te preocupes. Ah, órale, que se puede bonito, se puede suave. O sea, se aventó la caricatura, todo el diseño. No, el diseño lo aventó otro chavalo. Ah, ok. Víctor Montes. Ok. Y ya, pues él fue el que impresión. Me mandó la impresión. Ya se le mandó. El Víctor Montes le mandó por mail a ellos el. No sé cómo se llama esa cosa y ellos imprimieron. Ah, órale. No, está muy suave. Está muy fregón, está muy fregón, está muy suave. No, pues está bueno, pues mañana te veo porque traigo planes ahí. Me interesa tener en contacto ahí. Muy bien, pues muy bien. Oye, bueno, se sigue reportando aquí la raza, está suave, ahí estamos, nos están viendo aquí en Costa Rica. En Facebook. Vivo. Estamos en Facebook en vivo. Ah, pues pásame la liga ese para ponerlo, yo también, mandarlo también que lo. Ah, métete allá a la página Estación Rock Sonora. Estación Rock Sonora en el Facebook, ahí está. Y ahí lo comparte. Si no, mira, aquí te lo voy a pasar. Aquí te lo voy a pasar, mira. Más fácil. Pues por el WhatsApp paso. Aquí te lo voy a pasar, mira. Aquí te lo voy a pasar. Aquí está. Fíjate nomás, ¿no? Cómo hay cosas. Sí, me acuerdo para ese evento el Rock en Dumaroma. Ahí te lo paso. Me fui a la casa del rockero allá en el Zaguaro con el licenciado. Ah, sí, allá anda todavía. Sí, le dije, licenciado, le digo. Le hablé por teléfono. Licenciado Mesa. Sí. Oiga, le digo, ¿qué onda? Le digo, soy el Toño Lámina. Que me... Ah, ¿qué onda, cabrón? Y le digo, ¿no? Al modo, ¿no? Y lo, oye, le digo, necesito que me vendas una camiseta que nadie tenga. Al modo tuyo, no jodido, Mesa. Aquí te tengo una, Mesa. Ah, está bueno, le dije, está buena. Le digo, no, tú vente, Mesa. Me gustaba mucho sacarme cura, pues. Sí. Y como me metí al mercado con la moto y la moto. Aquí está, mira. Esa es para ti. Aquí tengo esta gorra también. Esa. Bueno, una de tantas. Me habló. Me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Dónde andas, cabrón? Aquí ando chambeando. Me hablaba a la oficina donde yo trabajaba. Ok. Acabo de llegar del otro lado. Me dijo, te traje una gorra, me dijo, pero es para ti, mira. Pues no le pedí nada, no, ven para acá, me okay. Le traje algo, me dijo, que es para ti, no me dijo sorpresa, lo que es. Sorpresa, ¿no? Y no, le dije, pero no le encargué nada, me dijo, no, tú ven, me dijo, tú ven, te va a gustar, me dijo. Y que voy llegando y tenía una cajita así, ¿no? Uh-huh. Bien bonita, Harley Davidson, le dije. Órale. Legítima de Harley Davidson. Original. Sí, o sea, era de Harley Davidson la caja. Y abriendo y eso, le dije, pues te traje para ti, toma. Ay, una pinche gorra de piel como la que tengo. Okay. Es igualita. Más que aquella me la roban y esta me la regaló Carlos Castillo. Carlos Castillo, gracias. Ustedes me la saben. Y a la vi. Y esto, y le dije, está bien chingona. No, para ti, toma, llévate. Espérate, ¿y cuánto? Pues en aquel tiempo era 1,500,000 pesos. Antes que le quitaran los 3 ceros. Sí, no, pues y luego ya después le gustaba mucho darme sorpresas. ¡Ey, vente para acá, verás lo que te traje! Te traje un camisetón, me dijo. Bien macizo. Así le dije. Te quería mucho. Le dije, a ver, le dije, ¿pero de qué se trata? No, esa camiseta, no, a nadie se la traje, a ti nomás. Es la única que traje. Que la voy viendo. Era la camiseta conmemorativa al 15 o 20 aniversario luctuoso de Jim Morrison. Órale. Pero era francesa. Una edición Era francesa la camisa, okay. La edición especial. Que cayó Tucson, no sé por qué esa camisa, y me la trajo porque era de mi medida. Órale. Hijo, así que pura de esas me traía el viejo loco este. Oye. Buena onda. Buena onda, ahí anda todavía. El otro día lo fui a saludar, todavía ahí sigue la tienda. Ahora se llama La Onda Latina. La Onda Latina, ya, pero lo loco no le quita. Pero lo dijo ahí está. Ahí está. Vámonos ahorita con más música, seguimos platicando aquí en la transmisión en Facebook Live. Aquí estamos, acabamos de terminar de escuchar a Gorzor. Esto es una rola, se llama Picatrix, es una banda de death metal de grupo de Estonia. De allá de Estonia que nos mandaron, se formó en el 2004, ya tienen 6 álbumes y el más reciente titulado Inquisivistor, que acaba de salir el pasado 3 de mayo. Vámonos rápidamente con Ulf Hednar, creo que lo pronuncie bien. A Games Promotion nos los hace llegar. Es una banda de black metal italiana que se formó en el 2011 como Delirium Tremens hasta el 2014 y desde ese año 2014 ya como Ulf Hednar, pues donde han lanzado 2 álbumes, el más reciente Inculto del Agonía en italiano. La verdad, como ya le he comentado en otras ocasiones, no era muy super fan así del black o del death metal, pero he estado escuchando estas bandas que me están mandando, en este caso a Games Promotion, y la verdad ya le estoy agarrando el gusto al género. Vamos a escuchar Ulf Hednar de Italia, Hora Oscura. Soy muy suave material, es black metal. Qué feo me veo en el... We'll be right back. estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne, no nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Qué loco, ¿no? ¿Cómo sabía? Ahí empezó también el rezo, llegó el chamaco, pues también. Sí, me acuerdo que lo veía, que iba pasando así a su casa y lo se regresaba. Sí, y ahí, ahí veía en el centro y por la nueva religión. Y lo se metía en la radio y todo eso. Sí, ahí empezó Ramón Valdés, ahí está, empezó su programa y ahí se quedó y mucho tiempo, ya se jubiló, ya está bien, ya. Mucho ya tiempo. Lo veo ya bien doño y tuño. Y nada que él. Bueno, acabo de terminar de escuchar esta banda que se llama Monogón. Esta banda nos también interesante, pues nos acaba de llegar. Y Ulf Kendar, pues ahí, black metal italiano. Vámonos ahorita con más música. Igual vamos a escuchar esta banda que se llama, también está suave, ahorita lo voy a, Felin Melinda, también es una banda italiana. Ellos son de heavy, son una banda de heavy metal. Se formaron en el 87, ya tienen rato. Tienen 3 EPs y 4 álbums. El más reciente se llama Seven. Acaba de salir el pasado 15 de enero de este año. Nos mandó Vlad Nowaczyski, este promotor amigo que tenemos ahí en Polonia, que nos manda mandas muy interesantes. Igual que Eva María Martínez. Martínez Copira, también promotora polaca, nos acaba de mandar material. Ya lo vamos a programar para el próximo viernes, ahí lo que nos mandó Eva, allá de también de Polonia. Y pues bueno, vámonos ahorita con más música. Ya nos queda poquito para la primera hora, para entrar a la segunda. Vamos a comentar, y ahorita pues, en lo que estamos platicando, para sacar la rola de los hijos de Lecher, que uh-huh. Tengo aquí la de Melo Collapse. Entonces, claro. Para que escuchen lo que va a haber mañana. Parte de lo que va a haber mañana allá en el Campo Bar, ahí en el feudo del Miguelón. Ahí está. A ver, te puedo mandar algo en el WhatsApp y lo programas. Sí. Porque es una grabación de los Libertad de Expresión, que es de Guaymas, es una banda ochentera. Ah, pues mándalo por acá. Ya vienen con andadera los doños. Ándale. Sin raspar mueble. Sin raspar mueble, dijo el otro. Okay. Vámonos con Felin Melinda. Otra vez a Italia. tu cabeza, llena tu cabeza, llena tu cabeza de Estación, Estación Rock. My wrath will rise. Bend your knees and worship me, a new era. España. Ahorita me la platican. Bien, acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Ira Tenax. Ira Tenax, esta es una banda de death heavy metal. Ellos son alemanes, se formaron en 1999, ya tienen un EP y 3 álbums. Y este próximo 13 de junio van a lanzar su cuarto trabajo llamado Dark Awakening, donde acabamos de terminar de escuchar este tema que se llama Path of Revenge. Y anteriormente escuchamos a Feline Melinda, esta banda de melodic heavy metal. Ellos son italianos, se formaron en el 87, ya como les comentaba, con 3 EP y 4 álbums. El más reciente, titulado Seven, acaba de salir el pasado 15 de enero, así que en este año ya están en la promoción de su más reciente disco, pues el cuarto. ¿Sí? También nos lo mandó Vlad Novacheski. También en el caso de Ira Tenax, también nos lo mandó ahí Inverse Records. Y Them Health, pues son de los Inverse Records, también de los disqueras y promotores que nos mandan material. Ya vamos a cerrar la primera hora con esta banda que se llama Commander, también es otra banda alemana. Astrid es el tema que nos acaban, que vamos a programar. Esta banda de Commander es una banda de death metal que también se formó en 1999 en dos etapas, del 99 al 2014, donde ya han sacado 3 ya álbum, y este 27 de junio van a lanzar su cuarto álbum que se llama Angstritten, ahí en alemán. Entonces, este próximo material que va a salir ahora el próximo mes de junio, lo tenemos nosotros aquí en exclusiva. Nos los hizo llegar Dave Bulito de Them Health Promotion. Y pues bueno, aquí está Commander. Me puse en contacto con ellos y la verdad, pues a toda madre, con a todo dar. Y nos mandaron pues saludos desde Alemania. Así que vámonos con ellos. Cerramos aquí la primera hora con Commander, esta banda de death, que la verdad está muy recomendable. Y pues bueno, saludos a Estación Rock desde Alemania. Hola México, I'm Nick from the German-based death metal band Commander, and you'll listen to our new song straight from our upcoming album Angstritten, exclusively on Estación Rock. United corporate states, our freedom is free. Catalyzed mass consumption, we've all United Covenant States. Oh, freedom is straight. Merry fucking way. Ese fue, porque está suave local, está muy suave, y la verdad está, yo cuando lo vi esa primera vez, ahí te estoy hablando del 92, ya pasó 91, casi, ¿no? Sí, 91, entonces dije en la torre que voy viendo el escenario, la isla, el centro donde está el bar, y luego parte la parte de arriba, y yo me puse allá en la parte de arriba, y ya llegué temprano, estaban haciendo el prueba de sonido de Los Ángeles, y que van bajando las bocinas, el equipo de sonido, el PA, perro se ve esto, dije, y se oía muy suave, dije, no, muy qué chingón está el pinche local este, ¿no? Pero pues bueno, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Está. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Commander, esta banda de Alemania, que el próximo mes de junio sale su nuevo disco, y aquí lo acabamos de presentar, uno de esos temas aquí, que y nos mandaron saludos desde allá. Vámonos rápidamente ya a la segunda hora, que estamos ya con la parte de que le dedicamos al rock y al metal en español, y como siempre hablamos, entramos con bandas de España, así que vamos primeramente que nos manda Maldito Records de allá de la madre patria, como se le dice, también a Inquieta Calma. Vamos a escuchar primeramente El Aspirante y después vamos a escuchar a Kilus. Esta banda de Kilus me llama mucho la atención, está suave, banda de metal industrial, de groove metal, y también algo de shock rock, está muy suave como lo presentamos, muy suave, pero así medio. ¿De dónde son esa banda? Son españoles. Entonces, ahorita se aventaron un rollo porque ellos van a festejar su 25 aniversario, pero en este año sacaron una rola de ABBA, la de Gimme Gimme Gimme, sacaron su propia versión porque bueno, se cumplen 50 años de la primera vez que ABBA se presentó en ya como banda como tal, en el 74, así me acordaba, lo que era el Loti, ¿te acuerdas? En aquellos años aquí en México, allá en Europa se llama el Festival Eurovisión. Bueno, entonces en el Festival Eurovisión en el 74 debutó ABBA con este tema, entonces Kilus le hicieron precisamente para festejar ese 50 años, sacaron esta versión de ABBA a su propio estilo, así que ahí los vamos a escuchar. Vámonos primeramente con Inquieta Calma, esta banda de punk rock melódico allá también de España, y Kilus también. Vámonos con ellos, aquí estás en Estación Rock, seguimos platicando aquí con el buen Toño Láminas, y vamos a escuchar ahorita, ya encontré la rola de Los Hijos del Lechero y también a Milo Colapso, que ya son parte de la programación de Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. tiempo solo he conseguido ser el principiante de mi camino. Un aspirante que os deja escrito un epitafio breve y resumido. Que las canciones se han acabado en mi ataúd. Que mi berrido pasará al olvido, que con tanto tiempo solo he conseguido. Y perdiendo las fuerzas, sintiendo que no llegué a sorprenderte, ser el culpable de tantos momentos en los que estuve ausente. Tú no me quieres ni ver, yo me canso de remar hacia un destino donde tu oído no me llegará a escuchar. Tanto tiempo solo he conseguido ir perdiendo las fuerzas sin llamar tu atención. Un aspirante que os deja escrito un epitafio breve y resumido. Que voy perdiendo las fuerzas, que voy perdiendo las fuerzas. No te muevas, sigues en Estación Rock. Somebody help. Bien, aquí estamos de regreso. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Kilus con Gimme, Gimme, Gimme, una subversión del tema original de ABBA, festejando precisamente los 50 años de que en 1974 hicieran por primera vez su aparición como banda, como tal, en el festival Eurovisión. Entonces, pues, Kilus sacó esta versión. Y anteriormente escuchamos a Inquieta Calma. Estas dos bandas, estos dos temas nuevos ahí nos los mandó Maldito Records. Y pues bueno, vámonos rápidamente, ahorita seguimos platicando con Ashes, otra banda española. Esta banda ya nos hace, ya prácticamente ya nos hicimos camaradas ahí, nos manda material directamente al correo. Cuando sale, sacan algo nuevo, siempre nos comparten lo que están sacando. En este caso, pues bueno, acaban de sacar su nuevo tema. El pasado 9 de mayo acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Vamos a Romperlo Todo, como adelanto de lo que será su nuevo y tercer álbum, que va a salir el próximo verano. Y después vamos a escuchar a Ismael Gutiérrez. Fíjense que otro que la próxima semana también cumple años. De hecho, me invitó, me mandó el flyer, el 24 cumple, entonces vas, pero allá en un bar en Madrid. Me mandó el flyer, decía, ay, cuando quieres, no, pues con ganas. Que manda el boleto, que me manda, pues, el boleto. Sí, manda dos, loco. Sí, nos mira, y nos manda. Manda tres. Entonces, ya quedamos de que ahí nos iba a mandar un video ahí, saludo, para invitar allá a la porque nos ven, o sea, y nos sigue mucha gente allá de España, y nos escuchamos allá en España en dos radios. Entonces dije, pues bueno, ahí está. Ahorita vamos a poner precisamente uno de los temas de Ismael que estaba tocando en una de sus bandas, pues, ¿no?, que era Black Hat. Entonces vamos a poner una de esas, de esos temas. Y pues bueno, ahorita seguimos platicando, porque quiero que me digas esas anécdotas que tienes de Estación Rock de aquellos años. Muy tenebrosa, por muy cierto, tenebrosa. quiero oírla. A ver si me acuerdo. Vámonos, o sea, con Hatches. Ahí va. Nada vamos a dejar.

ahí. Qué cura, hijo de chingada, no los corrieron. No. Entraba yo con la moto atravesada, sí. Reversa, patinar. Sí, yo me acuerdo, ahí asustaban. Pues, sí, está bien curado ahí. Black Hat, pues acabo de terminar de escuchar a Ismael Gutiérrez, este músico español, 25 años de trayectoria. Tocó con la banda Chaigón, ahí estuvo colaborando con Tete Novoa. Además colaboró con las bandas como Asfáltica, Black Hat, que acabo de terminar de escuchar. También con el mismo Tete Novoa, Isaac Palom y Absolom, que está ahorita colaborando con ellos. Ahora tiene su propia banda que se llama GTS. Y el próximo viernes, el 24 de mayo, pues se va a festejar sus 25 años. Va a ser algo como tú, pero allá en España. Ya también nos mandó la invitación, pero pues que nos mande el boleto, ¿no? Entonces sí, manda los boletos, yo pago la cheve, no hay pedo. Sí, ponemos la cheve y todo eso. Pues bueno, vamos a escuchar, ahorita tenemos más la música, pero vamos a ir adelantando. Ahí está, mira. Ahí lo estamos escuchando, vamos a escuchar un poquito. Esos son los Milo Colapsos. Mañana van a estar ahí. A ver, ¿cómo va a estar el asunto mañana? ¿A qué hora se abren las puertas ahí? Las puertas se abren de las 8 o 9 de la mañana ahí, ¿no? Ahí está. O sea, podemos hacer antesala. Sí, pues antesala. Sí. Pero ya después de las 5 de la tarde se comienza a liberar el espacio ahí, a quitar mesas, sillas y todo eso. Hasta que ya a las 8 de la noche va a estar limpio. Va a estar el puro templetito ahí, va a estar el equipo de sonido, va a estar el backline, va a estar las bandas iniciando a las 8 de la noche. Ok. El bar va a estar abierto todo el día. La entrada va a ser libre para los que vayan al festejo. Es que no nomás yo festejo. Okay. Tú también vas y festejas, van dos, tres que vayan y festejan esos mismos días. Pues. Somos como unos 4 o 5 que festejamos el día 21 de mayo. De mayo, pues. En diferente época, en diferente año, ¿no? Pero ahí van. O sea, tú eres 66. El clásico es 66. Yo soy clásico 65. Okay. O sea, que súmenle. Entonces, mi compadre Pascual es clásico 56. Hijo. Ahí también es cumpleañero el 21. También. Saludos, máster. Entonces, Pascual, tú y yo, a ver qué más. Y la Mari, la novia de Pascual también. Ella es del 25 de mayo. Y luego va la Evelyn Espinosa, ella es del 21 también. También. Va la Emi, es una muchacha americana, que norteamericana, que vive aquí, ella es del 19, van varios, va Robert Saavedra, es del 21, del mes de mayo, entonces se festeja, ya amenazó que va a estar ahí, no se los pierden. Y vamos varios festejos, de puro festejado se llena el bar. Ok. No, pues mañana nos tomamos la foto de los cumpleaños. Mañana se pone bonito, se pone suave. Muy bien. Pues estamos escuchando al Milo Colapso, ahí lo vamos a dejar ahorita y seguimos platicando. Aquí lo dejo, Milo Colapso, mañana va a estar más suave, boom rock, está muy suave. Es un bandón esto. Me gusta mucho lo que hacen ellos y ya son parte de la programación aquí de Estación Rock. Todos son músicos reconocidos, muy buenos. Pues el baterista trae muchos otros proyectos, el Capitán Mutante. Son bateristas, es maestro de música y todo eso. El guitarrista, el Polo, es... Sí, también muy bueno. Quiero que sepas que el bajista, el huevo. Sí, también muy bueno. Es otro rollo. Pues y todas las bandas que van a presentar mañana tienen cada una su el porqué, pues están ahí. Es un reconocimiento mío para ellos. Uh-huh. Y van y amenizan con su ruido mi fiesta de cumpleaños y la de muchos que vamos ahí. Y la gente, pues va y festeja y se. Mira, ahorita estamos platicando de eso, ¿no? Que todo se porta muy bonito, muy bien, y van a misa todos los domingos y hacen las tierritas y las matitas en su casa y ahí andan apapachando a los nietos, llevándose a la escuela y la verdad. Solo para que el día de mañana Les den permiso. Tanto hombres y mujeres, ahí van. Ok. Entre esos tantos mujeres. El Evelyn se porta bien todo el año para ir al Lamina Fest. Ahí, porque es cumpleañera también, pues, ¿no? Ahí se desconoce. Muy bien. Bien hecha. Pues bueno, ahí escuchamos a Milo Colapso. De seguro esta rola se la va a aventar el día de mañana ahí en el Campo Bar. Y también, bueno, se me pasaba, aquí está un saludo también para el muy buen amigo Chuco de la Riva de Chuco y los Tons. Está muy suave, trae muy buena propuesta también, está muy suave, nomás que ahorita andan batallando con baterista. Entonces no traen baterista, entonces, pero les voy a adelantar algo porque quería hacer una sorpresa, pero les voy a adelantar algo. El Chuco ya es parte aquí de la programación, su material, así como el Milo Colapso, así como los Hijos del Lechero. Y en una de las vueltas que han estado aquí, que estuvimos aquí platicando, cotorreando y todo eso, yo nomás de pura guasa, puro cotorreo, le dije, oye, ¿por qué no te metes una rola de Estación Rock? Y nomás ahí quedó. La siguiente vez que vinieron, traía un tema nuevo ahí que se lo dijo a su hermana, que lamentablemente falleció, y aquí lo pusimos y tal. Y de repente, platicando, me dije, oye, ya empecé a hacer la rola de Estación Rock. Y yo me quedé, ¿de qué estás hablando? Pues, ¿de la rola? ¿Cuál rola? Le dije, ¿no te acuerdas que me dijiste? Pues era sí, le dije, ¿fue en serio? Sí, me dice, lleva como a la mitad. ¿En serio? Le dije, sí. Bueno, el caso está que hay ya una canción de Estación Rock. Entonces, Chuco y los Tones la escribió, la compuso, ya está hecha. Y precisamente ahorita que me estabas ahorita comentando que tienes ahí mucho material ahí, fotos o algo ahí. Y recuerdo que ahorita platicaba, no me acuerdo porque. Para ilustrar un video. Un video. O sea, quiero hacer la presentación ya con el video y todo eso, obviamente ya con todos los créditos, con más o menos la historia de Estación Rock de aquellos años, de lo que estamos haciendo ahorita y todo eso, para que, pues bueno, hacer la presentación ya formal, ¿no? Entonces, pero pues bueno. De hecho, yo lo que quería era que la presentaran ellos en vivo, pero me dice, ¿sabes que no tengo baterista? Me dice, ok, entonces, bueno, pues ya lo voy a obligar, lo voy a conseguir. Pero él está tocando él solo ya. Él solo. Sí, porque ya, no lo he visto, una vez nomás lo he visto tocar yo ahí. Sí. Entonces toca muy bien y compone muy bien, tiene muy buena rola, está muy suave, pero ahorita me dice, ¿sabes que no traigo baterista? Se me salió, no hemos trabajado, y luego se me salió el guitarrista, traigo otro guitarrista, apenas se está aprendiendo la rola, se va a caer. Es la clásica de la banda. Sí, entonces dije, bueno, o sea, ya me parecía así programa de Silvia Pinal, ¿no? Caso de la vida real, ¿no? O sea, dije, no dije. Oye, bueno, vamos a escuchar a Los Hijos del Lechero, que mañana también el Huevo Ibarrola y compañía, ahí van a estar. Y pues uno de los temas que ya están dentro de la programación de Estación Rock, me gusta mucho este tema, le dije al Hijo del Lechero, hay que hacer un video de este rola, me gusta. Y pues bueno, ahí quedó, ¿no? A ver si mañana le recuerdo para ver si se anima con el resto de la banda. Vamos a escuchar a Las Lágrimas en el Andén, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. No, no, es que esos eventos, yo me acuerdo la famosa Casa Verde, pues. Ahí sí, se los detectores pues, ahí. Los detectores, pues, enfrente, pues, de los Contreras, pues, de la casa de Lucio, pues, del Oscar, pues. Del Oscar. Ahí está. Que a propósito ahí, Galaxia, cómo tocaron bandas ahí, ¿no? Los Firefate, allá, ¿no? Todavía fue. Hay varias banditas que tocaban Machine. No te ves, vino ahora para el año pasado, final del año pasado, vino, aterrizó aquí el Kim Cosio. ¿Kim? El Cosio. Kim llegó y se lo trajo el Güere. Y aquí bien. Estuvimos con una foto. Ya no habla español, pinche Kim. Hijo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, chica? Amén. Dice. La pico. Y ahí está, y ya no, pues ya vive allá en Canadá, no hace un chingo de años. Pero que andan con la idea de volverlo, ¿no? A reactivar el Firefly, ¿no? Pero. Hace ahora en la posada que tuvimos de los motociclistas, que me ando yo ahí, los de pedo, con los perros rabiosos. Tocó una bandita ahí que iba el bajista ahí. Ya, el Firefly. Ya lo vi en la tuviquita. No, sí, era el Firefly, cabrón. Sí. No, si no hay pedo, güey, no tengo nada cuando contra el Firefly. Quedó muy bien, chingón, el vato, el Kim, buen guitarrista. Ya con la ya respiró. Este cabrón trae una bronca con otro. Pues sí, si no me debes dinero, cabrón. No, fíjate, lo que ese tiempo era. Ahorita me acuerdo de otra banda que estaba en ese tiempo, era Firefade, Ataxia. Pues comenzaba los Crossroads, pero había otra banda que también con nombre sin inglés. Estaba en la de los cuates, que ahí andan tocando todavía Neumatrax. Neumatrax. No, pero son más nuevos que ellos. Sí, pues más o menos por ahí de esa. Los Neumatrax son más nuevos todavía que Firefade y que Ataxia y todo eso. No, Ataxia era un bando. Sí, tocamos. No, la verdad es que, bueno, el Rolando, tremendo bajista. El viejo calcetón, tremendo guitarrista. Y el José Carlos, ¿no? Y el José Carlos, pues en paz descanse, le pegaba toda madre la batería. O sea, era muy buena banda. Me acuerdo de ellos mucho de antes que entré el Chino. Cuando entró el Chino, puta madre, qué showman era el Chino. Mira, en el 88, el debut de Sociedad Discriminada fue con Ataxia en el Emilia Subelía. Sí me acuerdo de eso. El 8 de octubre del 88. Y ahí fue el debut de ellos, junto con Ataxia. Fíjate, Ataxia los invitó por la cuestión del huracán Gilberto. Ah, ok. Y ahí estábamos nosotros y le decía, no, así es. En línea. Porque en el Emiliano te dejan ni pararte. Menos pistear, no, hombre, fumar un día. Hombre. Y luego ya salimos de ahí, ¿qué onda? Vamos a hacer un evento y la chingada, ¿no? Simón, jalas. Decía yo al Rolando, ¿no? Simón, me dice, ¿qué onda? ¿Cuándo va a ser? Mira, lo vamos a hacer en Olivares. Fue, ¿no? Pues en la casa de mis ex suegros. Uh-huh. Y ahí cerró Ataxia, era ahí era el debut de Putrefacción Juvenil. Okay. Tocaba ya Sociedades Criminales, ya había debutado. Y cerraba Ataxia. Okay. Hombre, has visto. Ahí fue cuando conocí al Güero Ibarrola. Okay. Llegó el Güero Ibarrola con una grabadora acá. El Güero grabador, güey. Y comenzó. Doble casetera. Sí, ¿no? Chingona, comenzó, sí. Comenzó el desmadre, güey. Y andamos la raza, güey, correteando las pilas, güey, porque se tumbaron, se las desbarataron. Pero me desmienta eso. En la casa de mis ex-suegros. Con Ataxia, güey. Yo renté un template, güey, renté sonido. Que, ah, qué fácil se puso, a ver. Es que eran suaves esos. Fue el primer toquín casero, el Olivares. Y en todo Hermosillo. Y estaban suaves esas. Esas tocaban muy suaves. La Ceci Quiroz te manda saludos. Dice que mañana ahí va a andar en el Campo Bar. No, muy y bien, Edgar ¿no? Pancho, Edgar Pancho, saludos para Abson. Agua Prieta. Ahí está. De hecho, van a andar los agresores allá tocando en Agua Prieta, en Abson hace poquito. Y oye, pero ya agarraron vuelo los agresores porque ya. Tan viejitos que están, ¿no? Pues este el Chapis. El Chapis me acaba de mandar ahorita los flyers. Van a tocar en Los Ángeles, y en San Diego. En San Diego. Entonces. Llévenme de Calacable, loco. Sí, pues. Oye. Es más, te lo digas en el trailer para cargar sí, el equipo, pues. De Agua Prieta, güey. Si todo sale bien para el próximo año y tengo manera, quiero invitar una banda de Agua Prieta. Ok. Hay varias buenas sí, ahí. Sí, hay unos vatos que yo los invité a un evento que desorganicé en el CEBE. Son unos metaleros. Me acuerdo cómo se llama. Pues te acuerdas aquella vez que, no me acuerdo qué... ¿Quién lo estaba organizando ahí en el London? Y venían de Agua Prieta los No Muertos. Los cambian esos sí, morros. Son bandas y eso. Pero esto va todo más para atrás. Más para atrás. Uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama el batista. Es el que organiza el evento ese de los car show. Es un festival muy grande que hacen ahí en Agua Prieta. De carros, motos. Ah, okay. Y hay mucho rock and roll. No, más eso. Es uno de ellos. Pero la banda que toca ese vato... Ahorita me acuerdo. Ahorita acuerdo. A la madre, güey, están cabrones. Bueno, vámonos ahorita hasta Brasil. Lo que es la parte sur. Brasil. Parte sur de Brasil. Precisamente donde ahorita se le está cayendo el mundo de agua. Traen una verdadera tragedia allá en todas esas partes. Allá en esa parte de Brasil. Hubo crecidas del río. El agua entró a las ciudades. Hay gente que perdió todo, ¿verdad? Y precisamente me puse en contacto porque dije, ellos viven por allá, dije, voy a preguntarles. Se llama Hostal 65, Ragnar Vega es el cantante, no habla español, pues puro portugués. Entonces ahí, utilizando el Google Traductor, pues ahí estamos. Ahí sí, está el vato viéndonos, saluda a los ratos de Porao. Sí, rato de Porao, de hecho me pidió el horario, ¿no? A lo mejor ahorita nos está viendo Ragnar, saludo Ragnar, espero que estés bien. Son 4 horas de diferencia que tenemos, 4 horas menos que tenemos allá con Brasil. Entonces ahorita ya son como las 2 de la mañana allá en esa parte, esperamos que estén bien. Y dice que sí, que está muy crítica la cosa. Tengo un promotor ahí también que él vive en Sao Paulo, no, ahí no hay tanta bronca. Pero me dice, no, tengo amigos allá que lo perdieron todo. Me dice, nomás traen lo que traen puesto. Pero todo lo demás, casa, todo lo echaron. Entonces, pero esta banda... Bueno, me lo traje lo nuevo que han sacado. Está muy suave esta banda, muy alegre. Todos se lo dedican a la fiesta, a la cheve, pero cantar en portugués. Entonces, esta se llama La Chica del Bar, A Garota do Bar. Vamos a escuchar a Hostal 65. Está curada, está suave. Y seguimos aquí platicando con el buen Toño Laminar. Às vezes a vida é injusta. Eu quero mesmo que você curta. Ao sair e dançar um rock and roll. O mundo não é uma comédia. No mínimo é uma tragédia. E o fim é não sair para viver. Yeah. Vamos pensar um pouco. Cumplen la misión, humo y carretera. Condenados son a arder al purgatorio, arderá el Averno. Ay, mismo te la quitaron. Sí, no, ven, cabrón, ¿qué pasó con la camisa, güey? No, mi mamá, me hace perdonar, güey, pero la cambié por una caguama, me voy a secar. Hijo de tu, ¿y por qué haces eso, cabrón? Ah, papá, porque no sabía que me iba a regalar otra vez. Toma, la pura pinche cura, güey, te estamos a estar ahí. Fíjate, la pura anécdota, pues. ¿Y va a hacer camisa mañana? No, ya, ya no, ya no, porque se me murió el Patricio. Mm. Y no está acabado. Bueno, ya para la otra, si quieres, o sea, yo te la, ya, la puedo hacer. Ahorita no ponemos de acuerdo porque ya te puedo hacer algo ahí especial. Ahí andamos en, todos en la promo. Bueno, acabo de terminar a The Sick Blues. Esta es una banda de hard blues. Ellos se ponen, ellos son de Bogotá, Colombia. Que se formó en el 2018 y que recientemente han lanzado un nuevo tema titulado Condenados, que es el que acabamos de terminar de escuchar, ¿no? Pues ahí ahí están de nueva cuenta. Y pues bueno, anteriormente escuchamos precisamente a Hostal 65 con Agarota do Bar. Saludos hasta Brasil, esperemos que se recuperen. Pues él, precisamente esta banda es de por allá, del sur de Brasil, allá pegado a frontera con Uruguay, con Paraguay, donde precisamente pues están teniendo toda esta tragedia con el agua. Pues no está, la lluvia ha sido tan intensa que los ríos que pasan por el lado de la ciudad, de por aquel rumbo, pues han prácticamente inundado todas las ciudades. Gente que no solamente han fallecido, gente que han perdido todo, pues ahí en esa parte, y no tiene ahorita todavía manera de parar, porque dice, todavía nos está comentando Ragnar Veiga, que es el cantante de esta banda que estamos en contacto, y dice, sigue lloviendo, me dice, aquí está lloviendo, o sea, no puede bajar el agua porque sigue lloviendo todavía. Entonces esperemos que se puedan recuperar pronto allá nuestros hermanos de Brasil. Vámonos hasta Argentina. y pueda estar a Buenos Aires. Tenemos una muy buena amiga, Paula Anderson, que nos manda muy buenas bandas. Y esta, ella es precisamente la manager de esta banda, Jezabel, una banda ya con mucho tiempo recorrido. Se formó en 1993, ya tienen 4 álbumes. El más reciente lo acaban de sacar este año, Inmortal, salió el 12 de abril. Y pues bueno, ella estuvo parte de la producción de este, del video precisamente que acaban de subir a las redes sociales de esta banda de Jezabel, hasta el último round. Y pues bueno, vámonos con ellos. Hoy aquí seguimos platicando con el buen Toño Láminas. Y pues que ahorita le voy a decir realmente cómo se llama, cómo lo bautizó su mamá, porque nadie sabe cómo se llama. Ella sí sabe. Bueno, pues tiene que, pues forzosamente. Vamos con Jezabel y saludos nos mandan desde Argentina. Hola Claudio y toda la gente amiga de Estación Rock, los saluda Leandro Coronel, cantante de Jezabel, banda de Argentina. Queremos agradecerles la oportunidad que nos están brindando de difundir nuestro segundo corte de difusión, Amante de Inmortal, más con nuestro regreso, hasta el último round, el cual bueno, esperamos que sea el agrado de todos ustedes, para que visiten en nuestras plataformas. Sigan nuestros canales de difusión, así que bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar de poder visitarlos en alguna oportunidad? fíjate, ¿no? Es una cajita de monerías, sí, de Pascual. Y bueno, y empezó como baterista. Trompetista, fíjate. Entonces, bueno, entre todas las cosas. Ahorita, sí. Ahorita te traigo la otra. Ahorita, no, no, no, porque tengo las coloradas, pero bueno. Aquí ha tocado como baterista. Ahí en el Pluma. Trajo una banda él, pues aparte acá. Aparte de lo que hace. Sí, venía un señor, creo que él, no sé si el bajista o guitarrista de la tierra. Ah, ok. Y ahí tocaron ahí. Ahí tocaron. Ah, sí, eso. No. La tierra era un bandón. En aquellos años. Todavía andan funcionando. Todavía se mueven. Todavía rifan macizo, sí. Órale. La tierra es sea. Así se llama. Me acuerdo, era muy buena banda. Bueno, vámonos ahorita con una banda de... Ellos son de México, fíjate, me los acaban de mandar ellos mismos, ¿no? Son de Torreón, Coahuila, de Group Metal. Fíjate que les vuelvo a... ¿No son Megaton? No, estos son más nuevos, ¿no? Pero tocan muy bien. La verdad es que... Qué bueno que están haciendo caso a lo que les estoy diciendo. Siempre les comento y les vuelvo a reiterar. El correo de estacionrocksonora@gmail.com es un correo exclusivamente para las bandas y para los promotores, para que nos manden el material. Esta banda que se llama Halcón 7, ¿sí?, nos mandó su material igual, se puso en contacto con nosotros, nos hizo caso, nos mandó su material por el correo, lo abrimos, lo escuchamos, dije, órale, me puse en contacto con ellos. Traen un concepto muy suave, muy parecido a... no la música, pero lo que es la presentación, el performance, como le dicen aquí, muy al estilo de Slipknot, ¿no? Ellos traen con sus máscaras, ¿no? O sea, traen sus alter egos, ¿no? Entonces, pero lo que están haciendo está muy suave. La verdad que me gustó, me mandó el material. Me traje este tema que se llama Principio del Fin, que es uno de lo que es el nuevo que han sacado. Y bueno, escuchen ustedes, la verdad que no es por presumir, pero son banda mexicana y vale la pena apoyar este tipo de talentos. Que se dejen venir para acá a tocar. Yeah. Promoción. Ah, ok. Promoción a la... Eso también lo he oído, pero no tengo material de ellos. Necesito buscarlo ahí para tenerlo. Bueno, acá acabo de terminar de escuchar Halcón 7. Así se llama esta banda de Torreón. Halcón 7, la verdad, está muy recomendable. Muy suave. El principio y el fin es el nuevo tema que acaban de sacar. Y pues bueno, vámonos de nueva cuenta a Brasil. Esta es una banda que nos manda de Sao Paulo. Nuestro amigo allá, promotor ahí, Johnny Z. Insane Hell se llama la es una banda trash, tan suave también. Y bueno, hace una colaboración ahí con, ahorita le voy a pasar el un ex integrante de Sepultura, hizo su propia banda, colaboró con ellos y pues bueno, está suave la banda, también me gustó lo que están haciendo. Y también me puse en contacto con ellos. Ahí, como el español y el portugués tiene cierto parecido ahí, pues más o menos nos damos a entender, ¿no? O sea, a chingazos, pero nos entendemos, ¿no? Y pues bueno, aquí nos mandan también, les pedí que nos mandaran saludos allá desde allá. Es una banda de black metal, de heavy, de Sao Paulo. Ellos se formaron en el 2020, o sea, es parte de lo que yo le digo, ¿no? Pandemia Records, ¿no? Todo lo que ya en 2020 en plena pandemia que nos guardamos. Pero los músicos siguieron haciendo música, valga la redundancia. Y mucho de esa música se hizo aquí por medio de las computadoras. Pues, ¿no? ¿Sabes qué? Te mando esto, te lo mando por internet, tú lo agarras por acá y ahí te mando la voz, aquí armo y este. Y así salieron muchos discos y muchas bandas. No, sí me tocó ver eso, fíjate que están todos conectados y todos están tocando y uniendo. Uh-huh. Cada quien estaba tocando. Y le puse Pandemia Records ahí, o sea, fueron parte de lo que salió. Y bueno, Insane Hell pues salió en esto. Vamos a escucharlos. Y pues bueno, ahí saludos ahí. Medio mucho el español, pero se le entiende. Saludos. Acá es Nescal Mañarello, el cantante de la banda brasileña de Old School Trash Metal, Insane Hell. Y me gustaría presentaros nuestro nuevo single Fade Silver, en el que colabora el gran Alex Cave de la banda de Truth of Doom, que es la banda del ex Sepultura Jairo Guedes. Espero que os guste, un fuerte abrazo a todos de Hell Yeah from Brazil. We'll be right back. que anda haciendo ahí música ahí con su pareja ahí. Sí. ¿Cómo se llama? El guitarrista. El año pasado, se aventaron una girita y anduvieron ahí en Guadalajara, tocaron en México, en otra parte, entonces parece que les fue bien y anda ahí muy, muy animada. Ya ha venido para acá la Melissa, muy buena onda, y Pregúntale que si conoce a Toño Lámina. ¿Será? Se la lleva con otro ahí en el Malacopa, pues, en el local. Ah, ok. Y ahí él la lleva con nosotros, ¿verdad? A la copa. Entonces yo la confundí con la hija de Tony Vázquez. No, que también. Pues no, sí. No, yo sé que no era. Sí. Ahora yo no sé qué era, pero yo la confundía que sí. Era la hija de Tony Vázquez. Sí, pero lo que pasa es que la Melissa estraga años, pues. Es que es Melissa Vázquez, ¿eh? Sí, pues. Dije, sí, sí. Cabrón, es la hija de Tony. No, y aparte Vázquez. Estraga años cuando tú la ves, pues, o sea, para, tú le pones como 30 años, 20 y tanto. ¿Qué? Cuando me dice la edad, ¿qué? Le dije, ¿qué? Está bueno. Pues pero... es afortunado porque a mí no me encanta la melodía. No, güey, pero una vez tocaron ella. ¿Y cómo se llamaba la banda esta? ¿Te acuerdas la muchacha que anduvo de vocalista con el Oldie? No. Y después hizo ella su banda de... ¿Cómo se llamaba la banda? Salía ella con un antifaz y... Sí, o sea, bueno, ese show no... Sí, tocó ella y tocó la Melissa. Ok. Ahí. Hombre, o sea, andaba yo, mira que... No, o sea, me hacía agua, con botella me decía la cabo. En machine, estuve en macizo el tocar el evento ese. Muy bien. Ahí en el Malacopa. Y bueno, aquí nos están mandando saludos. Bueno, buenos días allá en Europa, en Grecia. Oye, nos mandan saludos desde... Carlos Robles. Desde Grecia. Eduardo Robles. ¿O qué? Pues está en griego. Oye, ¿nos puede decir en español? En Spanish. En English. El nombre, pues me pones ahí tu nombre, pero en griego, pues, pero no te... Ah, bueno, no, el otro se pone, el camarada mío se pone en español. Entonces ahí nos manda buenos días, ahí está, saludos desde Grecia, Salónica, pero a ver, mándanos el nombre en español porque no te entiendo, a ver. Manda dos boletos de avión para ir. Y dos boletos para ir para allá. Ya hemos puesto bandas así de Grecia muy buenas. De hecho, la semana pasada puse una banda de Grecia de black metal. Muy. Ay, dije, no manches, que estaba mal. Digo que me está gustando ya el género, pues ya le estoy agarrando saborcito. ¿No te ha tocado ver bandas así de black metal, pero de árabes? De niñas árabes. Sí, es lo que más me sorprende. Me mandaron una de Egipto y otra de Bangladesh, no sé qué, a la madre, dije, qué onda. Pero niñas, mujeres, después de mujeres. Ah, sí, la de Nemo, sí. La madre. Sí, de hecho esa hay una banda de mujeres de, creo que son de Indonesia, de Malasia. Con turbante acá, con todo. De Malasia, ahí está, pero tocan así extremos, así, a la madre, y traían una bronca por eso. Creo que andaban buscando ya la manera de salir del país, porque ya, o sea, por la misma religión, los mismos la andaban buscando para allá, para agarrarla, para azotarlas, o no sé, hacerlas otra cosa, entonces andaban ya buscando emigrar, pues, salir de ahí, precisamente por eso. La descubrieron de esa manera. Pero, por ejemplo, me mandó una banda de black metal de Egipto. Ay, chingado, dije, y ya después, ya me dijo, no, pues no dejan traer pelo largo, nada, pero andan con su camiseta de rock, pero chingona. Y ya igual me puse en contacto con ellos y todo eso, y platicamos en ese sentido en inglés. Y ya me dijeron eso, no, o sea, aquí la tradición, la religión musulmana y todo eso nos permite traer el pelo largo, esta cosa. Pero, o sea, no dan, podemos manejarnos en ciertas cosas. Me dice, ah, okay. Porque si se me hacía raro, dije, bueno, se me hace raro cuando me, oye, te voy a mandar una banda. La promotora que tenemos en Polonia, Eva María Copiras, es su apellido, ¿no? Pero se casó con un argentino, ahí viene en Polonia. Pero me manda muchas bandas extremas así de verdad. O sea, ya de Indonesia, de Malasia, de qué raro, dije. De la India, se oyen bien, dije. O sea, donde menos se salta la liebre, dije, ay, chingado, donde menos te imaginas, sale una banda. Y te mandan. Te mandan información, música nítida, bien. Pregúntales, oye, ¿qué tanto es el el compromiso para hacer eso para ustedes es caro, o tienen acceso para eso. ¿Sabes dónde, a dónde les quiero preguntar? Y esa es mi gran duda ahorita, que porque me han mandado algunas bandas de Cuba. De Black y de Death. Punk así cabrona. Dije, ay, chingado. No, si en Cuba hay mucha historia. A la madre, dije. Mucha historia subterránea. Hay una. Oye, pero Toño, bueno, nosotros tú aquí, lo que sabemos en las noticias de Cuba, de que por las restricciones y por las limitaciones y que se, o sea, que tiene muchas carencias y todo eso, dije, bueno, ok, oigo lo que están haciendo bien hecho. No sé, si hay mucho, o sea, es mucho, ahí sí que es underground, mucho rock subterráneo, mucho underground, ok, sí hay. Entonces, con todas las carencias, ¿cómo te haces de una guitarra? ¿Cómo te haces de un micrófono? ¿Cómo te haces de un amplificador? Una es batería. Que mira, entonces, ¿cómo hay, le haces? Hay una cosa que yo aprendí de los cubanos. Con gente cubana que estuvo viviendo ahí donde yo vivía. Yo me interesó, o sea, que ah, qué bueno que estás toda gente. Que vienen de allá. Y ahí me iban a echar mi cervecita, mi cafecito, mi sodita, pero iba platicando. Sí hay mucha entrada de cosas, material para allá. O sea, no lo restringen. Tienen sus aranceles de ellos. Mientras eso que tú mandas a Estados Unidos para allá, mientras cumpla con esos aranceles, entra. O sea, no hay restricción. Lo que hay restricción es que tú te subleves al gobierno, ¿no? Que te vas a tirar al gobierno. Eso sí es lo que hay allá. O sea, tienen muy buen equipo, muy buenos sonidos, hay muy buenos locales, se los permiten para el turismo. Pero ellos buscan la manera de hacerlo subterráneo. Que no se dé cuenta la ley. O sea, la ley allá no entra donde hay dinero. Ok. O sea, donde hay mucho turismo. Ya lo dejan ser. Y ahí es donde se meten esto. Sí, y porque. Si hay mucho metal. Esa es la duda. Dije, bueno, ok, si hay tantas caras como vemos en la televisión las noticias, pues, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo se hace en un equipo? Pues, ¿no? Porque obviamente cuesta, pues, traer una guitarra. ¿Te acuerdas tú, del Monstruos del Rock en Rusia? Rock en Rusia. Sí. De aquel video que salió donde tocó... Scorpion, ¿no? Por ahí. No, tocó Metallica, tocó ACDC, tocó Black Crowes, tocó... Del 89, parece. Pantera, todo eso. Y la banda, una de las bandas que fueron abridas ahí, ¿no te acuerdas que grabaron? Le grabaron cuando lo llevaron, ha tenido los shots ahí pegándole con los codos al vato en espalda, el vocalista. ¿Te acuerdas? Todo eso se exhibió. Fíjate, esas bandas eran bandas que ya estaban allá. Ya existían, ya eran bandas bien famosas. Pero por ser de allá, el ejército no les permitió. Y estos vatos. Fíjate que me han mandado algunas bandas y ya tengo contacto con algunas bandas allá de Rusia. Y muy suave, muy animado, fíjate, vengo a platicar, muy fregona. De hecho hay una cantante que no vive, o sea, yo cuando digo Rusia, luego Moscú, ¿no? Ahí no, pero es una vastedad, ¿no? De esas cosas. Sí, ¿no? Entonces esta muchacha me mandó su material, me puse en contacto con ella, ahí por el Instagram, y ya no. Platicamos y todo eso, y ya le dije, bueno, ¿dónde ya vi? ¿Dónde queda eso? Me tuve que meter algo, es lo que hago a veces. Oye, soy de Funento aparte, ¿dónde queda eso? ¿No? En Argentina, por ejemplo, me meto al Google Maps y ya me, en la madre, cuando me dijo, ¿sabes qué? Vivo en la Siberia. En la Siberia, dije, ¿dónde es eso? Dije, me metí en la torre, dije, no, casi ya para el lado, casi en la pura mitad, así de Rusia, en la mitad. En la parte sur, allá abajo, ahí casi frontera con Azerbaiyán, casi, no me acuerdo. Sí, puro hielo, para allá. Puro hielo, ahí está. Me mandó fotos, allá se ve fregón la ciudad, muy suave, ¿no? En la torre, pero sí, todo blanco, o sea, muy suave, muy bonito. Pero en la Siberia. Y dije, bueno, ok, dije, ya hasta dónde llega la pinche internet. Y es lo que le estaba comentando ahorita cuando empezaba el programa. Que ahorita vamos a cumplir 5 años, ahora el 31, de transmisiones haciendo aquí viernes a viernes, pero cuando empezamos en Radio Sonora, para nosotros que nos hablaban de los mochis, que nos hablaban de Nogales, que era una chingonería, que nos están hablando de Guaymas. Que se comunicaba Radio Sonora. De aquí, de la Victoria, mi amigo, el Francisco Mojuta. Mojuta, sí. De acuerdo. Oye, saludos al Toño y la chingada, Juan Antonio Sánchez, mi compañero de la secundaria. Ay, ¿quién es este vato? Así como Mojuta, todos los viernes aquí está, me decías tú. Ay, Mojuta, de aquí a la Victoria. Cabrón, decíamos. Ahora no, ahora tú te comunicas del otro lado. De todos lados, fíjate. Ahorita nos están escuchando ahí en Costa Rica, ahí no están. Y ahí sí hay mucha raza, ¿no? Incluso lo traje de... Te voy a hacer una conexión con un compa mío. Es un vato, es un investigador. Que tiene maestrías, doctorados, en sociólogo, el vato, es fotógrafo, chingón. Charles de Graaf, si acaso está viendo, Charles de Graaf. Héctor Cota, Warner, te mando saludos. Héctor Cota, ahí está. Este motociclismo y rock and roll, en política rock and roll. Ahí está. Digo, ese vato, Charles de Graaf. Lo voy a contactar para que me pase el dato de esa banda que es de un país ruso, donde ese país se independizó, tienen su propia visa, y ellos son soldados, todos son soldados. Digo, en caso que se ofrezca, pero son una banda bien fregona de rock. Pero son soldados. Todos ahí son soldados, como en Suiza, pues, Suiza. Okay. ¿Sí? Mandan, pásame. Pero tienen su propia visa ellos para que tú puedas entrar, a nadie le niegan la entrada. Pero tiene que tener permiso. Sí, pero está bien fregón ese. Uh-huh. Y la banda esa es una banda bien cabrón. Ese vato me la pasó. Ya me puse a oírla ahí. En Rusia. Sí, es que, digo, a veces me sorprende. Yo tengo una banda también, no están en Moscú, sino en otra ciudad, también está retirada por allá. Me puse a investigar, platiqué con ellos, mandaron saludos y todo eso. Y se juntaron en un bar, tienen un bar. Ahí cuenta como te juntas ahí con el Miguelón. Pero le van un equipo de la segunda división de la liga inglesa. Entonces, todo el bar lo tienen así con decoraciones. Decoraciones de ese equipo de. Que en Rusia ya. De la segunda división. Entonces, ahí de algunos. ¿De la segunda división de dónde? De Inglaterra. Ah, bueno. Entonces. Es mexicano. Entonces, ya se ponen ahí. Y eran músicos. Son músicos. Entonces dije, ¿sabes qué? Le vamos a hacer una canción al equipo de fútbol, porque somos nosotros súper fan del equipo de fútbol, de no me acuerdo cómo se llama. Pues sacaron la canción, les gustó la pinche canción, a la raza le gustó la canción, pues son músicos, pues no toda la cara. Entonces dijeron, güey, ¿y por qué no hacemos una bandita? A raíz de eso sacaron una bandita y el año pasado en octubre me mandaron el disco. ¿Sabes qué? Ya sacamos un disco, sale, aquí lo ponemos, son ramos, guau. Les pedí ahí un saludo, me mandaron un saludo por allá, de allá de Rusia, ¿no? Y ya la puse la canción, les pasé los datos, y al rato me mandan saludos de Rusia, no sé, como 10 horas, 11 horas de diferencia, ¿no? En la mañana, ¿no? Ya nos están hablando, nos están viendo en Rusia, hijo de su chingada, qué miedo, dije, no. Pero, ¿hasta dónde ha llegado? Cuando en aquellos tiempos, en los 80, que me decía, oye, recibimos una llamada de los Mochis, ¿cómo? ¿De cuándo? O sea, nos emocionamos, pues, ¿no? Sí. O si Obregón, nos están hablando, Naujoa, Nogales, a la chingada, toda madre, ¿no? O sea, nunca había dimensionado que iba a tener estos alcances. Pues, ahorita, no, ahorita ya está. Está cabrón, pues, no está mal. Vámonos hasta Venezuela. Esta banda está curada también, Black Metal. Death Metal, ellos son de Venezuela. También una historia interesante porque traen un desmadre político allá, pero hay cosas muy interesantes en música, ¿sí? Y esto de Sick Field se llaman, nos mandó Trascendencia Promotion, y también les pedí saludos y me puse en contacto con ellos, muy animados. De hecho, creo que nos han de estar viendo por allá en Venezuela, así que vámonos con ellos, ahorita platicamos. Está suave la bandita. Un saludo. Daniel Núñez, compositor y samplista de la banda Siegfried desde Caracas, Venezuela. Quiero invitarlo a escuchar el programa mexicano Estación de Rock. Escuchar nuestro nuevo single llamado Nothing Inside, de nuestro próximo EP llamado The Rat Race. Un saludo a todos por allá, que tripen, disfruten bastante el metal y buen rock. Fire! Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Venezuela que se llama Sick Feel. Saludos para allá, saludos para Sick Feel. La verdad que están tocando bien. Y lo que están haciendo ahí en Venezuela, me han mandado bandas muy interesantes, muy suaves. Y la verdad, muy buena escena internacional, extrema, muy suave. Y pues bueno, esperemos que todas las cosas allá en lo social, en lo político también, pues lleguen a buen estado, porque también hay elecciones presidenciales allá en Venezuela, y por lo que he estado enterándome, viendo en las noticias, pues una situación muy problemática, y pues bueno, esperemos que todo salga bien por allá. Saludos ahí para toda la gente de Venezuela, y sobre todo pues a todas estas bandas que esperemos que sí se les siga dando la oportunidad de hacer buena música. Oye, Toño, pues bueno, mañana está la invitación a partir de las 8 de la mañana. Está abierto el Campo Bar. Para las 10 de la mañana creo que ya abre. Ya abre. Ya puede echar su cheve, ir entonando, ir agarrando presión. Y pues. Ahí está. Entonces vamos a partir de las 8 ya sube la primera banda. Entonces estamos ahorita ya. Pusimos ahorita a Los Hijos del Lechero, pusimos a Milo Colapso. Viene, ¿quién más de Guaymas? Es Libertad de Expresión. Libertad de Expresión. Es una banda que se formó en el año del 88. Ok. Las sorpresas que voy a estar yo ahí. Y pues va a haber, estos chavalos vienen desde el 88, han trabajado, pues como todas las bandas, batallan con las alineaciones, vienen dos. De los músicos, de los que estuvieron con la validación original. Uh-huh. Y pues vienen tocando todos los rolas que ya se sabe. Okay. La raza. Ahí va. ¿Quién es más? Es una banda icónica del movimiento en Sonora. Libertad de Expresión, como quiera que sea. Es una banda muy importante. Ok. En el rock and roll subterráneo, subversivo subterráneo, ¿no? Bueno, así como en otros dos países que tú me mencionas. Aquí también lo hay. Pues, ¿no? También lo hay. Entonces, viene Milo, hasta Milo Colapso, Los Hijos del Lechero, Libertad de Expresión, Pura Scoria, esos muchachos. Es una banda nueva relativamente, con chamacos jóvenes, ¿no? Que nada que ver con las 40, 50, que normalmente toda la gente. La nueva generación. Sí, la nueva generación de 20 años, 20 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Y tocan muy bien los muchachos. Bueno. Tocan un rock and roll agresivo. Muy bien ejecutado, no tienen todavía material, pero sí son muy buenos, muchachos. Y ya va a abrir el evento Nahual Noise, es una banda también joven. Okay. Nueva, recién hecha, tiene como un año, pero ya sus músicos ya son de otras bandas que ya tienen experiencia, traen buenas rolas. Se va a poner suave. Se juntaron para hacer ese proyecto. Sí, se va a poner suave, sí, tiene. Okay. muy buen material y se va a poner bueno. Entonces, a partir de las 8, ahí está. Si quieren llegar antes, la cantina ya está abierta. Miguelón, obviamente, si llegan temprano, va a estar más a gusto el Miguelón, sobrándose las manos. Dije, sí, a ver, bueno, échale. Ya ¿no? amenazó al Miguel, el pollo, va a tener surtido todo macizo, porque ya, de hecho, ahí en un Lámina Fest tenemos el récord de venta de cerveza. Y todos los licores habidos por haber ahí. Ese día se tomaron hasta el agua de los trapeadores ahí. Ya o se la sabe, que, Miguel, ya está advertido. O sea que superó los 6 de enero tradicionales que hace la cantina. No, cállate. Si se porque lo sé, o sea, si ustedes no saben, o si andan por aquí, si me están escuchando en otro país o en otro estado aquí en México, si usted llega a estar aquí en Hermosillo un 6 de enero, el que el año que sea, pero que sea 6 de enero, tiene que ser 6 de enero, y anda aquí en Hermosillo, váyase al Campo Bar. Ahí, por ser festejo de aniversario de inauguración de la cantina, de que se fundó, creo, sin mal, no recuerdo, 65 o 68. 65. Ok, entonces, ahí el Campo Bar, barra libre, nada más pagas un cover, como son 100 pesos, y te tragas toda la cheve que puedas tomarte. Toda la cerveza que te puedas tomar, o sea, hasta que vomites, o sea, por 100 pesos. Y aparte te pone, a veces pone botán. ¿Sí? Ahora ahí te va otra. Ahí va. Otro atractivo de, esa, de ese bar. Sí. Uno es que es un año mayor que Miguelito, ¿no? Uh-huh. Ahí de repente caen ciertas celebridades. Allá es una chévere. Ah, no, claro, siempre ha sido. Mira. Me tocó un día. Estar a un lado del gober precioso este. Órale. Echándose una chévere. ¿Solo? Me tocó otro día que llegué ahí, fui a la botana y como yo vivía cerquita. Fui a comer y una chévere para el pan. Y luego me dijo, pues oye, me dijo, voltea para qué lado. ¿Qué pago? Los vatos que están aquí a Mirabel. ¿Qué pago, Leo? ¿No lo conoces? ¿Conoces a los viejones? Puro greñudo. Puro. Yo entré. ¿Quiénes son? Solo el anito verde, güey. Me dijo, ¿poco? Y en eso abrió la puerta, entró la Rocío, la esposa del marciano. Ok. Like. ¡Oh, no! Ya me conoció, pues ya la conozco a ella hace muchos sí. años. Ya vamos a decirme, ven, me voy a presentar a mi esposa. Vale, madre mía. Ya ni fui a trabajar ni nada, ya me perdí en... me caí de la muralla. Te caí de la muralla. Sí. No, bueno, ahí tenía su asiento David Bernal Francisco. Muchos no, años. Y el gober anterior, el gober Samuel Ocaña. También. Ahí se le lleva. Pues bien, ahí andamos. Tiene su historia. Sí. Y sobre todo que apoya mucho a Lámina Fest. Exactamente. Sí, saludos al buen pollo. Ahí estamos. Mañana vamos ahí lo saludamos. ¿Escuchaste la nueva rola de Deep Purple? No lo he oído, lo nuevo, pero pues Smoking the Water fue con lo que yo me formé. Los viejitos sin raspar muebles. Hijo de su chingada, man. Es la anguila. Y tengo una historia que te voy a platicar ahorita que termine la ropa. When it came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say, I'm listening, don't tell me more. Goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. I was trapped in a dire situation between reason and someone in law. The winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor. But I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. We'll be right back. shock. Once round my neck and twice round the dick, and the rest disappeared off the block. So here we are and everything's changed faster than ever before. You gotta be joking, man. What are you smoking? Blow it out through my portable door. Esto es lo nuevo de Doro Pesch. Doro Pesch, la güerita. La güerita, alemana. Barracuda. Barracuda. ¿Te acuerdas? Barracuda. Y te da la voz aguarda. Entonces es la que me gusta, así, rasposa de Doro Pesch. Es lo nuevo. Tocó mucho con Lita Ford, tocó mucho con el Lemmy. Y también fue novia de Lemmy, ¿no? Algo así. Era súper amiga de Lemmy. Súper amiga de Lemmy. O sea, era así, plática. ¿Te acuerdas la... But hard to believe, I did receive a sign or just two. We gotta fight, we know that it's time tonight. We gotta strike, cause there ain't no place to hide. And no way out, oh, I see fire. Me decía, no, que la Maroli no. Ah, ¿qué cuál Maroli? Vente, chingada, cabrón. Vente, güey, te voy a presentar a alguien, güey. Pero para que te quedes con él, güey, no se quede solo, güey. Te voy a presentar. A ver, aquí no estés chingando, no, ven, me lo llevé. Sí. Mira, güey, este vato es Rafa Contreras, un vato locutor aquí en la radio. El otro, él es Vladimir, ¿qué se llamaba? Ay. Bueno. El Vladimir, le digo. Banda rockera y le decían, sí, banda rockera. Vete el Rafa con unos cojones, ¿no? Bueno, solo cabrón. Todo esto es chilo, cabrón. Vladimir Hernández. Vale. Ahora, bueno, me fui. Recuperé la pinche mamila. Y ahí voy y me encontré otra vez. No te dejó solo, no, nada, bueno, solo. Pega un chorro, Vladimir. No, ya no le hago esa madre. Ah, bueno. fui a recuperar a los morros, wey, a los que traía yo unos morrillos. Uh-huh. Hasta que no pude un morrillo encontrar, ¿dónde crees que lo encontré? En medio del slam con Café Tacuba, güey. Y chile, madre, que traía, ¿sabes? El rol 92. Es que esto es muy suave. Total, que está en chingón. Estuvo muy suave. Sí. Bueno, la bonita experiencia fue que se hizo un conecte ahí de, con Vladimir, con la Limaña y que lo bueno, de todas madres. Ya después me lo encontré al lado y otra vez que fui a México y él me dijo, oh, qué chingón, ganaron la raza y que... Lástima que nomás se quedó nomás en ese intento, ¿no? No, y el vato, yo tengo una promesa también de ir a visitarlo a su cultumba. Oye, Toño, ya estamos cerrando. Entonces, mañana, rock and roll. A las 8 de la noche, mucho rock and roll. Muy bien. Muy significativo aquí en Hermosillo, en Sonora. Cáiganle, es entrada libre. Muy buenas bandas, muy buen sonido. Y las caguamas están bien heladas. Ya ahorita las tiene el pollo a todo lo que da. A todo lo que da. Muy bien. Aquí lo dejamos ahorita con Judas Priest y su nuevo disco. Lo más nuevo. Heavy, heavy metal. The clamor and the clatter of incense keys command your nation to its knees. On the wings of an eagle like a pride and prey. It's a sign of the times when Bethlehem rules, when the masses come down pompous fools. And the scales suggest